FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Sí, Dani, no te escuché. Ahí está, ¿tenés retorno ahí? Qué grande, bien. Buenas noches. Ahí está, ¿está probando? ¿Está bien? ¿Se escucha? Hola, sí, sí. Sí, se escucha. Yo lo escucho. Buenas noches, decía esta noche, otra vez, Radio Gourmet al aire. Vamos a empezar de nuevo, ¿no? Está desprolija la entrada, un desastre. Nos estamos acomodando todavía, vamos a contarles a la gente lo que está pasando en el mientras tanto de Radio Gourmet. Para arrancar el tercer programa, tenemos un invitado especial con el cual habíamos arreglado esto por teléfono en el programa anterior, que para mí ha sido una alegría enorme. Esto es, ustedes ya saben, esto es como recibir en casa a los amigos. Dado que la gente del patio se encuentra prófuga, hemos tomado nosotros el comando de la cocina. Entonces, ya. Y sí, ya están todos prófugos. Claro. Los corrió el primer cambio de clima, se fueron. Claro. Empezó a hacer un poco de calor acá y... Entonces hicimos trinchera en la cocina. Está perfecto, porque aparte ya va siendo hora de comer algo. Sí, a mí me da un poquito de miedo igual el tema de tomar el comando de la cocina. Yo de esos términos militares me acaban de asustar. Asaltamos la cocina. Sí, también. Entonces, bueno, como les decía recién, estamos en compañía de Daniel Campanari. Que buenas se está noches. Preparando, le estamos haciendo un poquito de lío ahí con los micrófonos. Y vamos a ir ya preparándonos también para arrancar el programa en los términos en los que hacemos este programa, que es el capricho. Caprichosamente hemos elegido una receta, lo tenemos al señor Daniel Campanari, para que... Si es por caprichoso, yo puedo por dar lo mío. Una maravilla, somos dos, entonces esto está perfecto. Entonces, que por capricho, entonces va a acompañarnos hoy poniendo música en vivo, que era parte de la intención de este programa. Y vamos a tener de fondo, hoy acompañándonos, a la señorita Laza de Cela, que, bueno, a pesar de que nos ha dejado el primero de enero de este año, nos ha dejado también tres discos maravillosos. Los que tengan la posibilidad de darle un poquito de volumen a la cortina, ahora podemos escuchar un poquito a Laza, ¿no? Sí, ¿te parece, Mariano? Sí. Arrancar con eso estaría valoroso. Mientras vamos picando algo que haya que... Hay que preparar las ollas allá en el fondo, un cachito. Bueno, y sí. Qué bonito que canta. Tuvo Laza la suerte de ser una especie de vagabundo. Ella con su familia recorrieron México, Estados Unidos y Canadá en un micro escolar reformado como casa. Qué bueno. Y la educación de ella y de sus tres hermanos estuvo a cargo de los padres. Así como un detalle, Laza empezó a cantar a los 13 años. Y bueno... La vamos a tener hoy acompañándonos de cortina y de vez en cuando un poquito más arriba también. Dani, ¿qué me puedes contar de estos últimos tiempos? No mucho. Estaba un poco recluido en una pieza. Está bien. Entonces, Como vos me llamaste y me dijiste, me invitaste cortésmente, y para mí es un placer venir, a, sobre todo si vamos a comer algo y a tomar algo, un buen vino, que digo, bueno, traje mis recetas también, que eran algunas letras que tenía por ahí dando vueltas, que entonces va a ser así. Así que cuando vos quieras, yo voy tirando algo de esto que tengo acá. ¿Tenés ganas de ir tocando algo mientras? Sí, mientras no, nos acomodamos y vamos armando las cosas de la cocina. ¿Por qué no? Si como creo el amor nace para perdurar, es más fácil comprender porque uno vuelve a soñar esperando que el dolor vuelva a ocupar su lugar. Si como creo el ayer nunca más va a regresar, cuánto más hay que aprender, cuánto más hay que enseñar para no volver a caer siempre en el mismo lugar. Tanto buscamos la verdad, tanto intentamos el amor, tanto esperamos por el sol, tanto escapamos del temor, tanto aprendemos del dolor, tanto llenar la soledad, tanto evitar la oscuridad, todo es miedo a la libertad. Para iluminar, nadie me puede mentir, nadie me puede engañar. Hasta donde pueda ver, voy a empezar a cuidar. Tanto buscamos la verdad, tanto intentamos el amor, tanto esperamos por el sol, tanto escapamos del temor, tanto aprendemos del dolor, tanto llenar la soledad, tanto evitar la oscuridad, todo es miedo a la libertad. Tanto evitar la oscuridad, todo es miedo a la libertad. Todo es miedo a la libertad. Todo es miedo a la libertad. Todo es miedo a la libertad. Todo es miedo a la libertad. Qué bonito, gracias. Gracias. Che, qué loco. Me quedé pensando en cómo siempre estamos dando vueltas alrededor del ámbito de la cocina y de juntarnos con los afectos, ¿no? Y porque la es eso, sí. Pienso que la comida es una excusa más para estar al lado de la gente que uno quiere estar. Un momento. Sí, me caen las imágenes así de mi abuela por ahí en la cocina dando instrucciones, no solamente de qué cosas había que hacer en la cocina, sino de qué cosas hay que hacer en la vida. Claro. ¿Viste? A partir de lo que hacían en la mesa, es verdad. A mí me pasó también mucho con mi abuela italiana, con el tema de la huerta, con el tema de la cocina casera. Claro. Y bueno, y de todas las cosas que uno por ahí se lleva de esos momentos que después te acompañan durante el resto de la vida, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a seguir dando vueltas entonces por acá. Hoy, para que vayan preparando lápiz y papel, tenemos una receta que me acabo de enterar que no se come, así como nosotros la vamos a preparar, pero bueno, vamos a cometer igual así. Igual le vamos a entrar. Un pecado. Y sí, qué sé yo, si nos perdonan lo vamos a hacer igual, y si no, también. La receta de hoy es el falafel, que es una comida típica de Medio Oriente. Nuestra asesora, la licenciada en... Yo siempre tengo problemas con el nombre de la carrera. Analista en servicios gastronómicos. Ah, otra vez. Analista. Analista en... Ya me perdí. En servicios gastronómicos. Es analista en servicios gastronómicos, Liz Campanello. Nos acaba de decir que el falafel se come solito. ¿Y ahora con los sanguchitos qué hacemos? Claro, no nos va a quedar más remedio que hacer sanguchito de falafel. Y bueno, no importa. Hoy ahí está, el productor está dispuesto a hacerle un entra a los sanguchitos y nosotros comemos el falafel solito. Así que bueno, hoy tenemos la receta del falafel. Vamos a cometer el pecado de prepararlos en sanguchitos con pan de pita. Y vamos a hablar también de un vinito, algún vinito para acompañar esto. ¿Cómo le va, Castro? Muy bien. No quiero interrumpir, así que voy a traer la bebida. ¿No? ¿Vamos a ir preparando las cosas de la cocina? Claro. Por supuesto, ya estoy encargado de eso. Qué grande, muy bien. Lo tenemos hoy también al señor Víctor Castro, en parte de la producción y la cocina. Y el señor Mariano Castro también, una vez más, al mando de la consola y también tratando de esquivar el fuego de la cocina. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4666-559 o 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Me acaban de soplar que esto del 4666-559 y el 466-6559 son el mismo teléfono, pero para mí son distintos. Son distintos. Para mí son dos teléfonos distintos, yo me sé el primero, el otro nunca me lo pude aprender. Nos acaba de llegar un mensaje que dice: buenas, qué invitado el de esta noche. Una alegría escucharte, Dani, y otra alegría escuchar a Laza. Ha dejado su voz para que la mantengamos viva. Un abrazo, Ceci. Está Ceci escuchando, una vez más, firme y al pie del cañón, al pie de la radio, basta de los términos militares. ¿Qué me está pasando? Últimamente. Me está saliendo un bigote terrible. Gracias. Un beso enorme. Y bueno, hicimos ya el repaso entonces de por dónde vamos a estar caminando hoy en la cocina. Dijimos los teléfonos, no dijimos el correo de la radio, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Que siempre me lo olvido y nunca lo reviso, perdón a la gente que manda correos. Y vamos a seguir entonces charlando, si querés, un poquito de las cosas de la cocina. A mí me encanta. Yo dormiría en la cocina, pero mucho tiempo lo he hecho, así que ahora que tengo habitación... Ya no. Está bien. En la época tenía cocina y pieza todo junto, ¿viste? Era un mono ambiente. Pero viste que es grato dormir cerca de la cocina. En algunas circunstancias no, o sea, complica por ahí si vos necesitas hacer, no sé, algo que haga mucho humo y después te querés, claro, ir a dormir, te queda la cama por ahí llena muy de humo. Mucho. Pero levantarse a la mañana y tener la cocina a mano está muy bien, está, bueno. Está muy bien. Salir de la cama y prender el fuego para el mate. Para el mate es bárbaro. Está muy bien. Sí, sí. Y de última, bueno, en invierno es mejor que en verano. Seguro. Porque hacerse unas pizzas, ¿viste? Es reconfortante prender el horno en invierno y decir, voy a hacer algo al horno. De última te tirás en la cama y al lado. Pero ya, si vos tenés que hacer pizzas en verano y viste al toque después irte a dormir. Yo viví un tiempo en un departamento que no era de un ambiente, era de medio ambiente, porque era una cosa así, todo junto, amontonado, y la cama daba justo a lo que era el espacio, estaba sobre el espacio de lo que correspondía a la cocina. Claro. Entonces complicado. En invierno tenía losa radiante y en verano tenía sauna. Claro, era full. Terrible, terrible. Una de las mejores cosas que me pasó fue vivir ahí. La cama era el purificador, digamos. Sí, más o menos. De hecho, ese colchón se tuvo que tirar después, no sirvió para nada. No sirvió para nada. Dani, ¿tenés ganas de tocar algo más? Bueno, a ver qué sale. Estoy revolviendo... La parca me anda buscando. Voy a hacerme el distraído. En una de esas consigo que se arrepienta y se vaya. Hoy me pasé de la raya, seguro es autocastigo. Y el miedo es una batalla que comenzamos perdiendo para sacarte corriendo. De chico te lo presentan y al fin uno lo alimenta y lo termina queriendo. Yo no soy menos de lo que soy, esa es la imagen que da mi espejo. A veces un poco añejo o un chiquilín, no es el caso para meter un golazo. Hay que estar fuerte en sí mismo, enfrentando los abismos, las tormentas, los fracasos. Algunos nacen llorando, otros se mueren riendo, y uno vive entretejiendo siempre la misma madeja, que a la corta o a la larga a todos nos empareja. La parca me anda buscando y aunque me haga el distraído, ya sé que tarde o temprano tiene una cita conmigo. Pero mientras la pospongo, disfruto por estar vivo. Yo no soy menos de lo que soy, esa es la imagen que da mi espejo. A veces un tanto añejo o un chiquilín, no es el caso para meter un golazo. Hay que estar fuerte en sí mismo, enfrentando los abismos, las tormentas, los huracanes, los terremotos, los fracasos. Últimamente que nos anda pasando de todo. Y viene bravo. Por, acá, por el, tiempo, por el sur del sur. Yo, en serio, viene. Sí. Tormenta, terremoto, otros terremotos más. Sí. Bueno, hay que ponerle el pecho. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer algo que por ahí. No sé si la gente que ha escuchado a Laza esté de acuerdo. Nosotros tenemos una sección en el programa que todavía no estrenamos. Capaz que alguien se enoja por esta suerte de humor negro. Pero bueno, el humor de los negros suele ser más negro que nada así. Así que, Mariano, ¿te animás a mandar esa presentación? Dale. Concentrar las experiencias de vida, unirlas y concentrarlas, condimentadas con esas anécdotas que dan comezón en los ojos, embutidos, chacinados, enlatados. El fiambre de la semana. Y bueno, como no podía ser de otra manera y como el músico que nos acompaña hoy de cortina falleció hace un tiempo, le vamos a dedicar esta sección del Fiambre de la Semana a Laza de Cela. Alguien yo sé que se va a enojar, alguno va a tirar la bronca, pero muchas veces reírse de esta manera de algunas cosas es solamente tenerlas presentes. No es con ánimo de ofender a nadie, pero bueno, también puede ser. Habíamos charlado hace un ratito que Laza nació... No, no dijimos cuándo nació, lo vamos a decir ahora. El 27 de septiembre del 72. Y murió el 1 de enero del 2010, no fue en este año, yo me confundí. Fue el 1 de enero del año pasado. Más conocida como Laza, fue una cantante y compositora mexicano-canadiense-estadounidense que se crió en México y Estados Unidos y años más tarde vivió en Canadá. Laza nació en Big Indian, en Nueva York. Era hija de un padre mexicano y una madre estadounidense y la primera década de su vida la pasó cruzando Estados Unidos y México, como les contaba antes, en un micro escolar convertido en casa para ella y para sus padres y sus tres hermanas. Bueno, otra particularidad de la vida de Laza en esa etapa fue que la educación estuvo a cargo de sus padres y ella comenzó a cantar en un café griego en San Francisco cuando tenía solamente 13 años y a los 17 años se trasladó a Montreal, donde durante 5 años cantó en bares y fue desarrollando así el material que luego se convirtió en el primer álbum, La Llorona. En 1997, La Llorona consigue una mezcla de canciones tradicionales de América del Sur con canciones originales y fue fuertemente influenciado por la música de México y también por la música gitana del este europeo y se escucha también un dejo del rock alternativo de ese momento en Estados Unidos. Este álbum fue lanzado por el sello independiente de Montreal Audiogram, se puede conseguir en Buenos Aires y bueno, tuvo una gran cantidad de ventas, llegó a vender 450.000 copias en Francia y en Canadá. Entonces fue el primer disco que recibió además el premio Juno a la mejor artista mundial en 1998. Eso como para ir conociendo un poquito más de Laza. Nos llegan mensajes al 1561-540359. Que dice, hola gente desde la parrilla, los saludo porque con ustedes no estoy solo. Está bueno el programa, tiene onda, muy gran... me perdí. Es muy agradable escuchar a Dani, que siempre ofrece muy lindos temas. Saludos, Mati de Asunción. Mati desde la parrilla manda saludos. Gracias, Mati. En cualquier momento lo traemos como parrillero invitado. A ver si zafamos de la cocina. Que venga, ¿será? Que venga a hacer uno... Las carnes. ¿Será Mati? Yo me pierdo, vos sabés que esto de los mensajitos de texto... bueno. No sé. El otro mensaje dice, hola Radio Gourmet, está buenísima la radio, me encantan. Sabri, gracias Sabri, qué bueno que estés escuchando. Bueno, ¿qué hacemos? Mariano, ¿tenés ganas de poner un tema de Laza hasta la tanda de media? Así descansamos un poquito y vamos preparando ya la receta para empezar a cocinar. Yo ya estoy picando acá algo. Yo sé que Víctor estuvo picando las cebollas y bueno, Mariano, vos te toca la parte más complicada. Hay que ponerse a pisar garbanzos. Sonamos, negro, alguien lo tiene que hacer. ¿Hay que lavarse las patas? Y capaz. Bueno, yo me ofrezco, pero no me lavo las patas hace rato. Entonces lo dejamos a Mariano. Ah, bueno. Listo. Mariano, vamos a escuchar entonces algún tema que te guste de Laza de Cela para cerrar nuestra pequeña sección del fiambre de la semana. Nos vamos a dar una vuelta también por la tanda de media hora y de ahí volvemos ya con la receta y con alguna canción más de Daniel Campanelli. Ahí vamos. Your soul.

¿Ve? Otra vez con el tema de la cuchara. No, una cucharadita. No, una cuchara de albañil, digamos. No, no, porque se nos va, vamos a dejar en camino algún hipertenso. Pimienta y dos cucharadas, quise decir, de harina. Y después aceite para freír. Con estos ingredientes vamos a preparar entonces el falafel, que es una comida típica de Medio Oriente. Y el plato terminado son una suerte de croquetas, una especie de albondiguitas, ¿te parece? ¿Está mejor la definición? Tiene la forma de albondiguitas, hechas en base a los garbanzos, que se fríen y se pueden servir solas, que es como corresponde, o bien adentro de un pan de pita, que es el sacrilegio que vamos a cometer hoy. Porque a mí, claro, yo adentro del pan pongo todo, ¿no? Sí, siempre que... todo dentro del pan. Que yo, hay un poco de guiso de arroz de ayer. ¿Qué le hace? ¿Un sándwich de guiso de arroz? Como corresponde. ¿Qué va a hacer? ¿Te quedó, viste, un pedazo de pollo con alguna... ¿Qué se hace? Un sándwich de pollo con lo que queda. Es así. Así que y, en este caso... Y siempre le agregamos lo mismo, que es tomate, lechuga y cebolla cortada bien finita. Y mayonesa sí hay. Claro. Tiene razón, Mariano, que acota desde la cocina que lo que no es sándwich es croqueta. ¿Sabés que sí? El guiso de arroz, y si le tirás un huevo, lo revolvés, haces unas croquetitas que quedan buenísimas. Bueno, volvemos entonces a la preparación del falafel. Mientras fueron, hay que tener en cuenta que los garbanzos tienen que estar cocidos. Señores, por favor, sobre todo los varones que no tomamos en cuenta este tipo de detalles, primero hay que cocinar los garbanzos. No vayan a poner los garbanzos duros como vienen. No debe haber nada peor que comer un sándwich de garbanzo crudo. Durísimo. Sí. Dos sándwiches de garbanzo crudo es peor que uno. Pero bueno, volvemos a la preparación entonces. Se mezclan los garbanzos cocidos, bien escurriditos, con el ajo y la cebolla picada finito. El comino, el cilantro, la sal y la pimienta. La pimienta vayan regulándolo de acuerdo al gusto de cada uno. Y se agrega la harina. Con esta mezcla vamos a hacer una suerte de pasta. Se puede procesar esto, meter en una procesadora y darle un par de vueltitas para que quede una pasta un poco más homogénea. Guarda Víctor con los dedos. Y bueno, la preparación es muy sencilla. Se va aplastando los garbanzos, se une toda esta masa hasta conseguir una pasta. Esta pasta se hacen bolitas del tamaño que usted desee, señor, señora. El tamaño más o menos aproximado es de una pelotita de ping pong, como para que quepan en el pan de pita, porque si no se complica un montón meter una masa de garbanzo del tamaño de una pelota de tenis. Si ya usamos una pelota de básquet, no da. El pan va a ser demasiado grande también. No conseguimos sartén. Tampoco, ahí se complicó. Entonces, una vez que se preparan las bolitas del tamaño de una pelotita de ping pong, se fríen, directamente se fríen entre 2 y 5 minutos hasta que van tomando el colorcito dorado. ¿Fríen y se fritan y se fríen? ¿Está bien dicho las dos cosas? Yo calculo que sí, algunas cosas se fritan y otras se fríen y quedan ricas igual, así que debe andar por ahí. Y después se sirve el falafel solo para acompañarlo con alguna salsita de tomate o bien adentro del pan de pita. Vamos a contarles cómo se hace el pan de pita. Para hacer una cantidad interesante vamos a usar 500 gramos de harina de trigo, más o menos 30 gramos de levadura, una cucharadita de sal marina, si se consigue, un vaso de agua templada y una cucharada sopera de aceite de oliva. ¿Qué le podemos llegar a agregar al pan de pita, Liz? ¿Algún saborizante? ¿Cómo qué? Hierbas. Está bien, está perfecto. Ahora hice una laguna, no se me ocurre qué ponerle. Yo le pondría orégano, que es en general lo que le pongo a cualquier tipo de pan que hago. Yo iba a acotar lo mismo, el orégano. Aparte de orégano hay en todos lados. Uno consigue fácil. Sí, sí, desde en que viene embolsado es una maravilla. Entonces, a nuestro medio kilo de harina de trigo le agregamos el puchito de orégano, ¿les parece? Aunque a mí, le digo la verdad, a mí me mata la albahaca. Ah, o sea, la albahaca. Que me gusta es el olor a albahaca. La verdad que no entiendo cómo no hay perfume de albahaca. Digo, a nivel. Tendría que haber. Industrial, ¿no? Igual, capaz que hay. Claro. No sé. Debe haber. Alguien lo debe haber pensado. Claro, algún fanático. La colonia de albahaca. ¿Eh? Qué bueno. Y escúchame, si hay heno de Pravia, ¿por qué no hay albahaca? Una colonia claro. de albahaca. Volvemos entonces al pan. Se amasan los ingredientes juntos hasta lograr una masa fina y homogénea. Y es importante que tanto las manos como la superficie donde vamos a laburar esté enharinada para que esto no se pegue y se haga una pasta enorme de esparramo que no se pueda levantar de la mesa y haya que meter la mesa y todo adentro del horno para hacer, claro, se complica, para hacer los pancitos. No tipo pastón, digamos. No, un pastón no, tiene que ser una masa. Una vez que está preparada nuestra masa, no hay ningún secreto para preparar el pan, así que el mientras tanto de cómo se amasa, cómo se prepara, es igual que cada vez que usted ha hecho pan o ha hecho pizza. La diferencia es que vamos a separar la masa en bollitos de más o menos 50 gramos y esto se va a estirar con un palo de amasar hasta dejar armadas una especie de tortillitas. ¿Sí? Esto va al horno y del horno directamente lo vamos a utilizar. El pan de pita lo que tiene de maravilloso es que se puede cortar, se abre fácil. Es ese que se infla. Es ese que se infla y queda finito. Yo no quise preguntar porque, perdónenme mi ignorancia, ¿no? Para no quedar muy desubicado. Ahora que usted me lo explica, me doy cuenta que es ese que se levanta así y queda... Y queda fácil de cortar para hacer sándwiches. Bueno, tenemos ya entonces el falafel preparado. Mientras están friendo las bolitas de harina de garbanzo, vamos a meter al horno. Medio lerdo el cocinero igual. Ahí sí, Castro está charlando. Sí, Castro, más lo que habla que lo que cocina. No, se llevó la botella de vino y se fue a charlar. Sí, esa es la parte que más me preocupa. Vamos a agradecerle a María Posadas también que nos está visitando hoy. No sabemos si vino a visitarnos y solamente pasó por acá, o si se olvidó los cigarrillos y vino a buscar los puchos. Claro, hay muchas opciones porque uno va a un lugar. También puede ser. Pero merecen otro programa prácticamente. Sí, se nos va a ir el programa en dar explicaciones. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre el vino que puede acompañar esto. En general, para acompañar los vegetales, hay que concentrarse primero en el sabor que va a sobresalir entre estos vegetales. Por ejemplo, los vegetales dulzones, así que tienen un carácter más dulce, van a ir muy bien con vinos rosados o con un chardonnay, porque tienen un sabor poco acentuado y también es dulce. Ajá. Para los vegetales con sabor a tierra, más bien los vinos tintos como el Merlot, sí, que es un vino fuerte. Para los tomates, que tienen un gran contenido ácido, van bien los vinos ácidos como el Sauvignon Blanc, ¿sí? Y los espárragos, así, esto va como anecdotario, no vamos a ponerle ni un poquito de espárrago a esta comida, pero no importa. Para los espárragos, que también son un poquito ácidos, van bien con el Sauvignon Blanc. Ah, o sea que el Sauvignon Blanc, aparte de poderlo tomar con lo que nosotros estamos por comer hoy, uno se puede comer unos espárragos. Un plato con espárragos. Si queda una copa, mañana le damos a los espárragos. Hacemos espárragos para terminar el Sauvignon de hoy. Que quede una copa, pero bueno. Tenés razón. Así que bueno, hemos repasado entonces las recetas del día de hoy, ya siendo las 21:43. Siguen abiertas las vías de comunicación, el 4666-559 o el 4666-6559. Y por mensaje de texto al 1561-540359. El mail para comunicarse con nosotros es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Yo sé que ya lo dije, pero no estoy abriendo el correo porque no tengo idea cuál es la contraseña. Ah, es un problema ese. Así que la gente que nos haya mandado mail... ahí está, María no se va a ocupar de gestionar el tema de la contraseña. O ¿y qué? Es un problema, hay que ir a la CIA para conseguir una contraseña. Hay que llamarlo a Ciro James. Claro. Que se dedique a averiguar ese tipo de cosas. Yo no entiendo, pero se me ocurre complicado conseguir la contraseña de un correo. Yo pensaba estos días, qué bajón, ¿no? Que a uno lo publiquen en radio y televisión como el espía Ciro James. Le han arruinado la carrera, pobre claro, tipo. No se puede dedicar a nada. Bueno, pone una agencia de seguridad. Ah, tenés razón. Igual no es muy seguro que se sepa por ahí que uno es un espía. Igual, tenés razón. ¿Qué va a hacer? ¿Tenés ganas de bueno, tocar un poquito más. Vamos a hacer un temita más. Voy a correr un poquito. Nos llamó, te cuento mientras tanto, nos llamó Andrés Dufour. Que estaba atorado en Morón, en una de estas cosas que se arman con el tránsito en el conurbano bonaerense, que uno no sabe a dónde está, pero no sabe cómo salir de ahí. Y es complicado. O sea, a veces no sabe cómo salir del auto ni siquiera. O sea, no, no se puede. Y si entras y estás perdido. Claro. Y bueno, nos contó que estaba atorado por allá sin poder escuchar la radio, sin poder llegar para tocar, pero hemos quedado en que en algún momento... Bueno, en algún momento vendrá él y se hará cargo de, y tocará. Tenés razón, lo vamos a hacer venir solo, así, así acá solo, como perro malo que venga y toque todo el programa, y lo ponemos de cortina a Andrés Dufour. Y por ahí lo acompañamos haciendo algún ruidito. Y por ahí sí. Yo pensé que vos te ibas a acompañar haciendo un ruidito y me dejaste. No llegué. Te dejé tristemente solo, bueno, porque no llegué a buscar el cajón. Hagamos una cosa: para la próxima visita lo comprometemos a Dufour, lo hacemos quedar un día antes en Moreno. Claro. Y yo voy a buscar. Lo dejamos acá en el estudio. Lo podemos dejar acá, sí, haciendo. Sí, que duerma acá. De, ¿cómo se llama? De Sereno. De Sereno. Si no, y difícil. Yo voy a buscar el cajón y las escobitas y. Claro. Bueno, sí. No hay problema. Y hacemos algo. Siempre tu amor es el que cura mis heridas. Siempre tu amor es donde puedo descansar. Siempre tu amor es la tormenta preferida para cruzar. Cientos de nubes van flotando a la deriva. Todos los ríos se desangran en el mar. Y así tu amor siempre es mi punto de partida para llegar. Simplemente, dulcemente, un pájaro cuida su nido. Y entre tus alas están encendido. Y es que tu amor tiene el latido que me permite volar. Simplemente, dulcemente, un pájaro cuida su nido y entre tus alas estar encendido. Es que tu amor tiene el latido que me permite volar. Y es que tu amor tiene el latido que me permite volar. Na, na, na, na. Y es que tu amor tiene el latido que me permite volar, volar, volar. Qué grosa, qué bonita. Hace un montón que no lo escuchaba. Se me acabo de acordar. Hace un montón que no lo tocaba. No puede ser por eso. O sea que estaba buscando recién la información acerca de nuestra asesora en gastronomía. Ajá. Y acabo de encontrar la página, búsquenlo, tomen nota y búsquenlo. Si no están ahora a mano con la compu, anoten y búsquenlo. Busquen primero Arte y Sano, comidas integrales. Ya les voy a decir el teléfono, que es 0237-466-1669 o 15-6870-8705, que es el contacto con Liz, que está a cargo de la empresa, que es... ¿Ves? Me olvidé otra vez. Tengo problemas con el tema de las categorías. ¿Vos te acordás? Una llamada al aire. Dale, dale, dale. Ahora resolvemos el tema de las categorías, sí, porque yo tengo problemas, sí, con esas cosas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Soy Miguel. Miguel, ¿cómo le va? Bien, ¿qué dice? Bien. Acá estamos, estaba haciendo parte de artística de lo que me va a tocar hacer en los programas de la mañana, y paré un poquito, estaba escuchando. Así que muy bueno el invitado, muy bueno el programa, viene cada vez mejor. Y con respecto a lo de esto del fiambre, si alguien se enoja, es muy leve. Hay algunos multimedios que hacen carnicería. Está muy bien, gracias, sí, Miguel. Gracias por el apoyo, gracias por el voto de fe, Miguel. Bueno. Qué bueno escucharlo. Trae. Miguel, sí, muchísimas gracias por estar del otro lado. No, por favor, sigan así, venimos bien, cada vez mejor. Muchísimas gracias, Miguel. Listo. Un abrazo enorme. Abrazo, Javi, abrazo, chicos. Hasta luego. Chau, chau. El señor Miguel Ángel Costa, que está trabajando durante las mañanas en la radio, en el informativo. Y pobre, lo tenemos desvelado hasta esta hora porque él nos contó que más de una vez se quiso quedar, pero se levanta re temprano para armar todo ese laburo. Claro. Así claro, que lo enganchamos siempre a los cabezazos al lado de la radio. Hoy nos llamó para dar el presente. Un abrazo enorme, Miguel. Y estábamos en el tema de la... Analista en sistemas gastronómicos. Ahí está, ¿ves? Entonces, repetimos, el servicio gastronómico. El servicio. Estamos mezclando servicios con sistemas. Entonces, Liz Campanello, que es analista en servicios gastronómicos, está a cargo de la empresa Arte y Sano, que el mail es arteisano@live.com.ar y los teléfonos son 0237-466-1669 o 15-6870-8705. Que es nuestra asesora, que nos ha venido a decir justamente el día de hoy que el falafel no se come en sanguchito. Pero bueno, vamos nosotros, a romper esas, porque las reglas están para quebrarlas. Nosotros igual... Porque, digo, el sanguchito no, ahora no lo vamos a agarrar con los dedos. Y es como dice Gieco, ¿viste? Somos tipo solo, comemos de la lata y le mandamos sanguchito o cualquier cosa. Claro. Pero está bien, le vamos a hacer eso caso. Eso siempre y cuando Castro termine de fritarlo... Sí, entre el calor, el olor a fritura que está dando, sí, vuelta por acá por la radio, mañana a la mañana nos van, yo, a querer matar. Veo que sale un humo medio negro del aceite y poco olor a garbanzo. Cualquier cosa, yo creo que acá a la vuelta todavía está el señor que hace las empanadas. ¿Usted de esa dice? Bomba. Bueno. Y de última terminamos pecando, cayendo en manos de este señor. Y sí, las empanadas no están mal tampoco. No, bueno. No sé si la... Si, ¿ves? Tengo problemas. Liz, esto se me está complicando muchísimo. La analista en servicios gastronómicos. Si nuestra analista en servicios gastronómicos nos va a dejar llegar hasta el lugar que venden empanadas prefabricadas, pero... Y es complicado, pero bueno, podemos hacerle un tacle. Somos como cuatro, algunos la distraen y el otro va a comprar empanadas. Tenemos que organizar un sistema. de distracción. El tema con Arteisano es justamente la oferta gastronómica que tiene. Hay entradas de panes, pastas para untar y mini tartas. Los platos principales, los platos que ya están listos, hay platos que van al horno para freír o hervir, hay prepizzas integrales, panqueques integrales, medallones listos para comer, canelones y milanesas. Y los postres, hay una variedad entre budines, muffins, tartas, trufas, barritas de cereales, bombones y mantecados. O sea que tienen, señores, una variedad de cosas para... La trufa, trufas, para ¿qué es? Son unas bombas chiquititas que tienen mucho chocolate. Mire usted. A mí me sonó a pescado la trufa. No, a pescado. Bueno, no sé por qué. A trucha te sonó. Ah, la trucha. Claro, bueno. Es un poco más feliz que la trucha, claro. Una trufa de chocolate. A mí por lo menos me causa un poquito más feliz. No, todo felicidad. Lo que tenga chocolate está permitido. Está perfecto. Empacharse con eso. Entonces, bueno, Arteisano, búsquenlo en la web y si no, una vez más los teléfonos 0237-466-1669 o al 156870-8705. Tengo la sensación de que en algún momento dije mal el teléfono, pero bueno. Ya se enterarán cuando lo busquen en internet y digan, el negro dijo mal los teléfonos. Así como no revisa los mails. Así como no revisa los correos. Señores, estamos en la decadencia absoluta. Tenemos al productor de Radio Gourmet en la cocina, al operador de Radio Gourmet en la cocina, a la señora analista en sistemas gastronómicos, que está del lado del operador, que no sabemos claro. Por qué ella está ahí y el operador está en la cocina, y nosotros dos acá adentro, y por ahí, que tendríamos que estar cocinando. Claro, así que bueno. No sabemos si esto va a terminar bien. Pero, bueno, pero ya vamos preparando la mesa. Pero están sirviendo bebida, que es importante. Castro, Víctor, vamos armando la mesa ya. Vamos cerrando el programa de hoy. Les recordamos que nos acompañó Daniel Campanari en la música en vivo. Muchísimas siempre gracias por invitarme. Es un gusto placer. Para mí, un placer. Aparte, nada, es venir aquí es como a compartir la mesa, es como estar comiendo en mi casa. Qué bueno. Nos acompañó también Laza de Sela en las cortinas del día de hoy y estrenando, si se quiere, la sección del Fiambre de la Semana. Le agradecemos a Leo Smerling también por su colaboración. Le agradecemos a Sabri, a Ceci, a Mati, a Miguel, que estuvo en contacto con nosotros. Me estoy olvidando de Cristian. Gracias, Cristian, una vez más por el mensaje. De apoyo y de aguante, y dice Cristian que estoy leyendo las recetas demasiado rápido, como si las supiera. Está bien, después te lo mandamos por correo. De verdad, porque pasa, uno quiere anotar, pero pasa en todos lados, es así, uno quiere anotar una receta y es prácticamente imposible, es misión imposible. Eso es para que salvo que vos tengas, porque si tenés lápiz, no tenés lapicera, y si tenés lapicera, no tenés papel. Y mientras tanto, el tipo dijo la receta. Ya dijo la mitad, cuando vos venís, te perdés la mitad de la comida y cuando hace el plato terminado. Claro, y te lo muestra. Siempre llegamos. Vos lo intentás después. Pero mira, mejor sacarle una foto. Estamos siempre llegando tarde. ¿Qué va a ser? Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21 horas, donde volveremos a cocinar en las instalaciones de FM Moreno. Vamos a despedirnos escuchando 2 minutos de alguna canción de Laza de Sela que elija Mariano, así sobre la marcha y a las corridas. Les agradecemos por estar ahí. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo lunes a partir de las 21 entonces. You walk out your front door out into sound and sun, and people say hello to you. And you say hello to everyone. The leaves are falling down into sound and sun. And no one is afraid. You're not afraid of anything. goes on the open sea. Your brother's here on land. There's not enough breath in a single day to pray everyone will be okay. The